Y de nuevo la número uno banda, Jerez. Chiquita linda, chiquita hermosa. Te voy a dar un consejo. Si tu marido es celoso, dale el caldo de cangrejo. Pa' ver si con lo caliente se le quita el open. Arrícamela para arriba, arrícamela para abajo, arrícamela para arriba, arrícamela para abajo, arrícamela vida mía, arrícamela así para abajo, arrícamela vida mía, arrícamela así para abajo. ¡Échale pasito, primo! ¡Pa' un lado, pa' el otro! Oye, mujer, lo que te digo, no pienses que soy grosero. Una güera americana se sentó en un hormiguero. Las hormigas condenadas se cambiaron de agujero. Yo sé que eres casada, eso no me importa nada. Si nos mira tu marido, te haces la disimulada. Pero si se pone necio, lo mandas a la china. Arrícamela para arriba, arrícamela para abajo, arrícamela para arriba. Del alma, te voy a dar un arete. Si tu marido es celoso, dale caldo de cuatete. A ver si con lo caliente se le parte la me. Arrícamela para arriba.